a partir de este momento, desde Campiñas. Canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. Estamos recibiendo con muchísimo gusto a Plinio de Arruda Sampaio Jr. Plinio, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Diego. Gran gusto hablar por Radio Centenario. Contanos un poco, Plinio, cuál es tu análisis sobre la realidad política en Brasil y sobre todo en torno al poder del presidente, ¿no? ¿En qué está sustentado hoy? Crisis política. Aquí está en momento agudo. La situación del presidente es gran aislamiento y en el momento se mantiene por la posibilidad, que no se sabe si es real o no, de un apoyo de los militares, ¿no? El domingo Bolsonaro volvió a las calles con su gente en autos, no es mucha gente, pero son ruidosos. Habían más o menos unas 1,000 personas en auto en Brasilia llamando para el cierre del Supremo y del Parlamento. Y, digamos, todo está, en realidad no se sabe cuál es la carta que tiene Bolsonaro, si está blefando o no, pero por mientras no lo aprietan más y no lo sacan por temor que los militares reaccionen. O sea, es una carta verdadera. ¿Es una carta verdadera la que juega Bolsonaro? Exacto. No se sabe. No se sabe. Pero genera temor verdadero. Perdón, no te escuché. No, que genera temor verdadero, aunque no sea real ese apoyo, ese respaldo, por lo menos sí. El resto le teme verdaderamente. Seguro que sí. Ese es el problema en el momento. Las noticias que vienen de los militares es que los militares no quieren meterse en la pequeña política de manera tan directa, ¿no? Pero al mismo tiempo Bolsonaro juega la catada del golpe. En el final de semana hubo noticias que estaba tratando de sustituir el jefe del ejército, el general Pujol, que es un general que no es tan en la línea de Bolsonaro. Pero resulta que al final consultó a los militares y ellos dijeron que no, que mejor dejar al general Pujol delante del ejército. O sea que Bolsonaro sí se mueve para el golpe, pero está muy debilitado para hacer el golpe. Y por otro lado, las instituciones son todavía más débiles y no tienen fuerza para echarlo. Entonces, este es el impasse que estamos y es el resultado de una larga crisis política y que se va, digamos, proyectar para el futuro porque no hay solución a corto plazo para esto. Bien. Plinio, lo otro que queríamos preguntarte sobre algo un poco más específico es sobre Sergio Moro, esta salida de Moro y este anuncio que aparentemente habría hecho Bolsonaro de que Moro está jugando una carrera político-electoral, de que su fin es competirle a Bolsonaro en las próximas elecciones. Mira, esto sí es verdad. Moro es una lideranza de la extrema derecha brasileña junto con Bolsonaro. Y las dos lideranzas están midiendo fuerza para ver quién va a ser al final de la historia el ganador. Moro hizo un largo de posición, no sé si así se dice, de poimento en portugués, en la Policía Federal el sábado. Quedó 8 horas explicando las acusaciones que había hecho a Bolsonaro. Y tiene pruebas y tiene videos. Y con esto profundiza la crisis política aquí en Brasil. Entonces, en verdad, por tras de esta crisis, en la pequeña política, lo que está ocurriendo es una medición de fuerza entre Bolsonaro y Moro. Y por detrás de esto hay que ver si la solución autoritaria para la crisis brasileña que dibuja la burguesía brasileña es una solución por adentro del Estado, por ejemplo con Moro, o por fuera del Estado en un golpe, digamos, totalitario con Bolsonaro. Entonces Bolsonaro, ya lo discutimos aquí, se considera un jefe supremo y así se nombra él en sus discursos. Sí. Yo soy el jefe supremo. Es una especie de rey, digamos. Pero esta no es la tradición política brasileña. La tradición política brasileña es de intervención militar, pero de intervención por adentro del Estado, no con jefe supremo. Entonces yo creo que si viene la solución Bolsonaro, si él gana y logra tener fuerza para dar el golpe, sería una novedad histórica muy, muy fuerte en la historia brasileña. Por lo tanto, yo creo que Bolsonaro está en las cuerdas y vive de manera muy desesperada la cartada de su sobrevivencia política, pero no creo que le va a dar muy bien eso. Bien. Por otro lado, Lula, que en estas horas recibió una especie de revés, yo no sé realmente qué fuerza tiene lo que pasó en la justicia de que se confirmó la sentencia. Contanos vos, Plinio, te usamos para que nos ayudes a comprender esto. ¿Qué importancia tiene lo que ha aparecido de la ratificación de la sentencia contra Lula? Mira, hay que ver si Lula, para ser condenado y preso, tiene que, por la ley brasileña, que agotar todos los recursos posibles y solo ahí podría ser preso. Entonces, yo no tuve condición, todavía no leí lo que pasó, porque yo creo que esto fue ayer por la noche. No tengo la noticia. Te quedo debiendo esto porque no leí la cosa segura. Sí, pero fue ayer. Que un tribunal de Brasil rechazó la apelación de Lula por lo que quedó por el caso Atibaia, sí, y mantiene la pena de 17 años de cárcel. Ok, eso todo son peleas de la justicia. Todos los problemas de Lula se van a resolver en el Supremo Tribunal Federal, porque en las instancias inferiores, sobre todo del Tribunal Regional de Rio Grande do Sul, Lula va a perder todo esto, porque esto ya está muy, muy cerrado desde el punto de vista ideológico. Entonces, esta medida era más o menos esperada y no creo que cambie en lo sustancial los problemas de Lula, que se van a resolver, como dije, arriba. La importancia de Lula, que quería aprovechar para mencionar, es que hay una especie de una alianza blanca, escondida, entre Lula y Bolsonaro contra Moro, porque ni le conviene a Lula, ni le conviene a Moro disputar, perdón, ni le conviene a Lula, ni le conviene a Bolsonaro, disputar con Moro. Entonces, los dos hacen una alianza para desmoralizar a Moro. Lo que es muy curioso, porque Lula, en esta pelea de Moro con Bolsonaro, en la práctica se colocó al lado de Bolsonaro, claro, desmoralizando a Moro. Y esto todo en la idea de que van a disputar elecciones y cada uno sabe que sería muy, digamos, que Moro sería un adversario difícil. Entonces los dos apuestan en el tanto peor, mejor para mí. Entonces el mejor adversario para Bolsonaro es Lula y para Lula, Bolsonaro. Y ambos no quieren que Moro se meta en la pelea. Y para la izquierda, ¿hay alguno que pueda ser el mejor o en realidad la izquierda debería generar ya una figura representativa o tener alguien que represente las ideas del pueblo y no después quedar a la cola de lo que debatan estos tres dirigentes políticos de la derecha? Sí, el dilema de la izquierda ya hace un tiempo es romper esta situación binaria que hay en Brasil entre la derecha del orden y ahora la ultraderecha del orden y la izquierda del orden, ahora cada vez menos izquierda todavía. No, el problema de la izquierda contra el orden es crear un proyecto político alternativo al neoliberalismo. Y esto todavía camina de manera muy, muy lenta, pero sí camina un poco. Bien. Plinio, no sé si hay algún tema más que te interese en estos momentos comentarnos, pero queríamos, obviamente, como todas las semanas, seguir profundizando en este análisis sobre la realidad política de Brasil, que a nosotros además nos preocupa mucho, porque, bueno, Brasil lamentablemente ha sido vanguardia en lo malo que le ha pasado a nuestro país también, y cada cosa que pasa allí, por su tamaño, por su influencia, termina repercutiendo en nuestro país, sin lugar a dudas. Sí, no, aquí lo importante es observar, yo creo que la crisis política de Bolsonaro está en un momento agudo, algo tiene que pasar en el corto plazo, pero los problemas más estructurales de la crisis política y de la crisis nacional brasileña, esa sí no tiene horizonte alguno para ser resolvida, porque solo será resolvida cuando la burguesía materialice una solución autoritaria o cuando la izquierda logre colocar en la agenda una solución democrática de abajo para arriba, lo que todavía no está puesto. Bien, con respecto a lo que fue esta semana el revés que sufrió Bolsonaro, o mejor dicho, la marcha atrás que dio Bolsonaro con respecto al jefe de policía, ¿algo que se pueda agregar? Sí, pero en realidad Bolsonaro da marcha atrás, pero no realmente, ¿no? Uh-huh. Da un paso atrás, dos pasos adelante, un paso atrás. Entonces, en realidad, él marcha. La verdad es que él, en el brazo de, para ver en la, ¿quién tiene más fuerza, él o la justicia, su decisión en realidad es un desacato a la justicia. Entonces hay digamos, él continúa profundizando la crisis institucional. Muy bien, Plinio, te mandamos un fuerte abrazo, como siempre un gusto conversar contigo. Ok, gracias Diego, un saludo a todos ahí. Otro para ti. Pues Martina, pode cantar, a vida vai melhorar.